Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Deportes Popular, programa número 13 de esta temporada 2020. Quienes hablan, Juan Manuel Rín Albornoz. Vamos a recorrer 55 minutos de información deportiva. Saludamos a Matías, nuestro operador de Moj Radio, con nuestro programa. Vamos a estar repasando los títulos de esta jornada. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando de River con Leandro Sartorotti, que nos va a estar dando las últimas novedades. Boca con Fede Gómez, que también nos va a estar dando las últimas novedades de la vuelta de los entrenamientos. Hay algunos jugadores de Boca que dieron negativo, vamos a estar hablando de eso. En River no hay jugadores que dieron negativo, pero sí algunos empleados del club y algunas novedades que tenemos del equipo millonario. Vamos a estar hablando de la UEFA Europa League, los últimos resultados, donde bueno, hubo grandes partidos. La UEFA Champions League, vamos a estar hablando de la goleada que tuvo el Barça por 8-2 con el Bayern Múnich. ¿Se va Messi o se queda o se retira? Eso lo vamos a estar viendo. Vamos a hablar del automovilismo, el desafío del Michicum en San Juan, donde bueno, Pernilla lució el 1 en el Torino, y vamos a estar hablando de Fórmula 1, el último gran premio, y MotoGP del argentino Gabriel Rodrigo. Nosotros ahora vamos con el informe de Leandro Sartorotti, con lo que tiene que ver con todo lo que pasa en River. Auspicia Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es Costanera, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, ahora sí, vamos a ir con el informe de Leandro sobre el plantel millonario. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La actualidad de River a esta hora es que hay un primer lesionado en la vuelta del entrenamiento en Ezeiza. Es el caso de Paulo Díaz, que tuvo una lesión muscular, encendió las alarmas en el equipo de Marcelo Gallardo y tuvo que abandonar el entrenamiento mucho antes de que finalizara. Sufrió una distensión muscular en el gemelo de su pierna derecha y se vio obligado a abandonar el entrenamiento bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Esa misma lesión tiene un antecedente y data del 23 de febrero, cuando debió retirarse a los 80 minutos del partido ante Estudiantes en La Plata. De este modo, Paulo Díaz comenzará a entrenarse diferenciado, al igual que Benjamín Roleiser, que se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en febrero, pero de este año. El Libertadores de América, los 750 que hay en Liniers. O sea que 750 es lo que tiene el estadio de Vélez. La alternativa era de Llanero, prácticamente la última que tiene la dirigencia millonaria en sus planes. O sea, tienen tiempo hasta el viernes de ver si pueden. Sucede en Boca y después, bueno, como dijimos, vamos a estar hablando del fútbol europeo. Vamos a poner un poquito de música, nos organizamos y continuamos con Deporte Popular. Hay que salir del agujero interior. canción sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir de bien, como dijimos, vamos a estar hablando de los resultados de la UEFA Europa League, donde hubo partidos interesantes. Arrancamos con los partidos del miércoles 5 de agosto, donde el Copenhague le ganó 3-0 al Istanbul Basaksehir, gol de Wind a los 4 minutos y a los 53 de penal. El tercer gol fue de Falk a los 61. Este fue el partido de vuelta, donde Copenhague terminaron derrotando 3-1 en el marcador global, y eso le dio el pase a la siguiente fase. El Shakhtar Donetsk le ganó 3-0 al Wolfsburgo, gol de Moraes a los 89, a los 90, a los 90 y a los 67 fue expulsado Kocholova, un expulsado también para el Wolfsburgo, y el resultado global fue por 5-1. El Inter de Lautaro Martínez le ganó 2-0 al Getafe, con gol de Lukaku e Eriksen a los 83. El Manchester United le ganó 2-1 al Las Sainz, con gol de Lingard y Martial a los 88, perdón. El descuento del LASK fue de Weisinger a los 55. El marcador fue por 7-1, un resultado esperado por el Manchester United, ya que es un equipo totalmente superior en cuanto a nombres, a técnico y también a historia del Manchester en competencias europeas. Vamos a pasar a los partidos del jueves 6 de agosto, donde el Bayern le ganó 1-0 al Rangers, gol de Diaby a los 51 minutos. El marcador global fue de 4-1 para el Bayern Leverkusen. El Sevilla de España, equipo de Lucas Ocampos, le ganó 2-1 a la Roma, con gol de Reguillón, Neseri a los 44, un expulsado fue Mancini en la Roma. Después en Basilea, no 1-0 en Eintracht Frankfurt, con gol de Frey a los 88. El marcador global terminó por 4-0. El Wolverhampton le ganó 1-0 al Olympiacos, de donde fue el gol de Rey Jiménez de penal. Pasamos al viernes 7. Bueno, vamos a la otra, a los últimos resultados. El Inter derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen, lo dejó afuera de la Europa League. El gol del Inter lo hizo Varela y Lukaku a los 21. El gol del Bayer Leverkusen fue de Havertz a los 24. El Manchester United le ganó 1-0 al Copenhague, con gol de Fernández a los 95 de penal. Vamos con los otros resultados. Este martes por la tarde, el Shakhtar Donetsk le ganó 4-1 al Basilea, donde convirtió en Mores a los 2 minutos, Tyson a los 22, Patrick de penal a los 75 y Dodó a los 88. El descuento del Basilea fue de Van Wolfen a los 90 minutos del segundo tiempo. El Wolverhampton perdió 0-1 con el Sevilla, gol de Lucas Ocampos, el argentino ex River, como hablábamos con Leandro. Tuvo una muy buena actuación. Recordemos que en ese partido el gol fue de Lucas Ocampos y habilitación de Vanega, el ex Boca. Vamos a estar ahora en un rato nada más revisando los resultados de la UEFA Europa League, así que nosotros vamos a poner, Mati, si te parece, un poco de música y continuamos con Deporte Popular aquí en Mosh Radio. Continuamos con Deportes Popular. Como dijimos, Vamos a estar hablando de la UEFA Champions League, la Copa de Europa más importante de ese continente. Recordemos que el ganador de la UEFA Champions League va a jugar el Mundial de Clubes, donde juega el ganador de la Copa Libertadores. Este año, por el tema de la pandemia, vamos a ver cómo se resuelve, si se juega el año que viene o no se juega este año, la edición 2020. Vamos a ir con los resultados de la UEFA Europa, de la UEFA Champions League, perdón, que comenzaron el miércoles 12, donde el Atalanta, donde juega el Papu Gómez, el argentino, perdió 1-2 con el Paris Saint-Germain, que el Paris viene de lograr la Copa de Francia. El único gol del Atalanta lo hizo Pasanic a los 26 minutos. Los dos goles para el Paris Saint-Germain, un equipo donde está, donde hay varios argentinos. El gol lo hizo Marquinhos a los 90 y Choupo a los 90 minutos, adicionado en segundo tiempo. Vamos a los partidos del jueves 11, el jueves 13, perdón. El Leipzig le ganó 2-1 al equipo del Cholo Simeone, una novedad para nosotros, porque creíamos que el equipo de Simeone iba a avanzar de ronda con el poderío que tiene el Atlético Madrid, ¿no? Y el Cholo, que bueno, es un estratega del fútbol, y pensábamos que por ahí un equipo, digamos, que no tiene estrellas, no débil, pero que no tiene esas estrellas, podía derrotarlo y pasar a la siguiente fase de la Champions. Perdió 2-1, como decíamos, con gol de Olmo a los 50 y a los 88 gol de Adams. El único gol del Atlético Madrid fue de Félix a los 71 de penal. Vamos al día viernes, donde, bueno, como dijimos, estuvimos hablando en los títulos, se va Messi, vuelve a Newell's, que siempre está latente esa posibilidad de que Messi vuelva o se retira, porque recordemos que en la semana hubo varios encontronazos, que por ahí podían ir al Inter, lo pedía al Inter, lo pedía algún equipo de Italia también, otro equipo de Italia, el mismo Paris Saint-Germain. También estaba preguntando por el pase de Lionel Messi. El Barça, en esta histórica derrota, perdió 8-2 con el Bayern Múnich. Los únicos goles del Barça fue de Alba y el uruguayo Luis Suárez a los 57 minutos, mientras que el Bayern Múnich fue dos goles de Müller a los 4 y a los 31 minutos del primer tiempo. Gol de Perisic a los 21, Gnabry a los 27, Kimmich a los 63, Lewandowski, ese mediocampista espectacular que tiene el Bayern, a los 82, y Coutinho, el brasilero, a los 85 y a los 89 minutos del segundo tiempo. Así fueron los últimos partidos de la UEFA Champions League. Nosotros en la semana que viene les vamos a estar dando los últimos resultados de las semifinales de la UEFA, de la Europa, y vamos a estar desandando un poco los mejores, cómo van quedando los mejores equipos para el final de campeonato. Recordemos que las semifinales fueron a un partido disputados en Lisboa, y bueno, esa es la chance en la que se desarrolló los campeonatos de Europa y UEFA Champions League. Vamos a poner un poquito de música, si les parece, en esta tarde de deportes y, bueno, buena música. Así que nosotros enseguida volvemos con más información. Now all that más. Sus piernas son como un par de carrillitos. Y cuando a las fiestas la llevo a Vamos a seguir hablando de la UEFA Champions League, los últimos resultados de las semifinales, donde el Leipzig perdió 0-3 con el Paris Saint-Germain. El gol fue de Marquinhos a los 13 minutos. Ángel Di María, el argentino del Rosario Central, convirtió a los 42 minutos, mientras que Bernat marcó a los 56 minutos. Ayer por la tarde jugó la otra semifinal de la UEFA Champions League, donde el Lyon perdió por 3-0 con el Bayern Múnich. Así que vamos a ver cómo fue ese partido entre el Lyon, el equipo que perdió hace poquito la Liga de Francia, la Liga de la Copa de Francia, que quedó en manos de Paris Saint-Germain. Digo, para que pongamos un poco en contexto cómo está todo. Los tres goles para el Bayern Múnich fueron de Gnabry y a los 18 y a los 33 minutos. En el gol que le dio, digamos, el manotazo final fue de Robert Lewandowski a los 88 del segundo tiempo. Vamos a poner un poco de música, nos organizamos y continuamos con Deporte Popular en el programa del día de la fecha. negro. Vete já, oh, vete já. No te quiero ver más, ni aquí, oh, ni allá. Vete de mí, oh, cuerpo negro. Vete ya, vete ya. Quiero ver más ni aquí, oh, ni allá. Vete de mí, oh, vete de mí. Bueno, como dijimos, estamos con Deporte Popular, programa número 13 de la temporada. En un ratito, en cuanto podamos, vemos si está Fede y nos habla un poquito de Boca. Y si no, bueno, continuaremos con un poco del fútbol de acá y ya iremos cerrando con la parte del deporte motor, donde se corrió el TC en casa el último domingo, una carrera especial de turismo carretera que se realizó el sorteo el viernes, algo similar a lo que fue en vivo el año pasado en el mismo circuito, donde De La Mota había sacado el 1 en el sorteo y el piloto local tuvo la posibilidad de lograr la pole position sin clasificar, obviamente, pero habiendo obtenido el 1 en el bolillero. De esta manera vamos al resultado de la carrera de las estrellas, donde ganó Luciano Ventricelli con el Ford del equipo del gurí Omar Martínez. Segundo, Leonel Pernía. Ganó Mauricio Lambiris. Segundo, Luciano Ventricelli. Y tercero, Leonel Pernía, el campeón, con el Torino. La cita fue especial. Hubo un acondicionamiento de cambio obligatorio de neumáticos y reposición de combustible. Los dos mejores ubicados del segundo tercio fueron Besone y Mangoni, quien se quedó quedando este último, terminó muy retrasado. En el tercer y último tercio tuvieron el privilegio Lambiris y Ventricelli de largar 17º y 18º en la fila de largada. Bueno, al comenzar hubo un toque que involucró a Mulén, Razú y Ursera, que quedaron relegados en los primeros puestos. Después, quien aprovechó la situación fue Ochonero, demostró ser un buen sim racer por lo visto. Un piloto que dejó mucho tiempo en la actividad y bueno, demostró pelear con Otto Friedler, con Santiago Mangoni, que anduvo muy bien en lo que fue el TC virtual. Después, Lambiris había avanzado un par de posiciones. El piloto Otto Friedler tuvo un toque con Ochonero y pudo avanzar 15 posiciones en lo que fue la carrera en el Vigicum. Fue destacable el trabajo de Ventricelli, que fue quien se quedó con el segundo puesto. Los dos, 1 y 2 para Ford y tercero Torino. Así que bueno, eso fue en lo que pasó en el TC en casa en el Vigicum. Nosotros vamos a poner un poquito de música y vamos a ir con lo que dejó la Fórmula 1, el Gran Premio de España, la prueba, las prácticas del viernes, la clasificación del día sábado y lo que dejó la carrera. Vamos a estar hablando de la Fórmula 1. Bueno, la Fórmula 1 tuvo el Gran Premio de España este fin de semana. Arrancó el día viernes con las prácticas de la Fórmula 1 en la práctica 2, que comenzó a la mañana temprano, donde, bueno, una vez más Lewis Hamilton hacía la pole position, Valtteri Bottas se quedaba con el segundo lugar, Max Verstappen tercero con una gran tarea del Red Bull motorizado por Honda, Daniel Ricciardo quedaba cuarto y quinto Román Grosjean. Vamos a lo que fue la clasificación, donde Lewis Hamilton, bueno, se quedó con el 1, Valtteri Bottas su compañero segundo y tercero Max Verstappen. Vamos a pasar a lo que fue la final de la Fórmula 1 el día domingo, donde hubo grandes atracciones, sobre todo Leclerc que tuvo un fin de semana complicado, una vez más con Ferrari, al igual que Vettel, su compañero, tuvo complicaciones el día viernes y el día sábado. Pero bueno, vemos que los inconvenientes en el equipo Ferrari están a la orden del día. Leclerc, por su parte, el día domingo tuvo una pequeña ida de pista que lo dejó en el último lugar y por ende terminó abandonando porque tuvo una mala maniobra donde, bueno, hizo trompos, se quedó mirando para otro lado. No arrancaba la Ferrari, parecía que no podía salir, así que el piloto de Mónaco, el Principado de Mónaco, pudo salir, pero a consecuencia terminó abandonando. Vamos a lo que dejó la final de la Fórmula 1 el día domingo. Primero Hamilton con un tiempo de 1:31.45. Verstappen terminó segundo con el Red Bull. Tercero Bottas. Cuarto Stroll con el Racing Point. Que acá quiero hacer una aclaración. Quinto había terminado Checo Pérez, pero por quita de tiempos su compañero terminó cuarto, el canadiense, y el mexicano terminó en la posición número 5. Carlos Sainz, el próximo piloto de Ferrari, terminó sexto. Sebastian Vettel, séptimo, dentro de todo mejor en este fin de semana. Alex Albon, octavo con Red Bull. Noveno Pierre Gasly. Décimo Leandro Norris. Décimo primero Ricciardo con Renault. Décimo segundo Kiwank. Décimo tercero Ocon. Décimo cuarto Kimi Raikkonen con el Alfa Romeo. Que recordemos que el Gran Premio anterior había tenido algunos inconvenientes, que estaba muy enojado el piloto escocés. Décimo quinto Kevin Magnussen. Décimo sexto Giovinazzi. Décimo séptimo Rosen. Décimo noveno otro canadiense con Williams, Nicolás Latifi. Décimo noveno el francés Romain Grosjean con el Haas. Y como dijimos, el abandono de Charles Leclerc. El próximo Gran Premio va a ser el Gran Premio de Bélgica, domingo 30 de agosto a las 10:10 de la mañana. Vamos a pasar a cómo está el campeonato. Primero Lewis Hamilton con 132 puntos. Segundo Max Verstappen con 95 puntos. Tercero Bottas con 89 puntos. No ha superado Verstappen. Leclerc, aunque parezca mentira, cuarto con 45 puntos. Quinto Stroll con 40 puntos. Sexto Alex Albon con 40, al igual que Stroll. Séptimo Norris con 39. Octavo Sergio Pérez, después de estar ausente en dos carreras, con 32. Noveno Carlos Sainz. Décimo Daniel Ricciardo. Décimo primero Sebastian Vettel. Viene Ocon, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi, Jan Kubat, Magnussen, Raikkonen, Latifi, Rosen y Román Grosjean. Esto ha sido el informe de la Fórmula 1. Nosotros, si les parece, vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de lo que dejó el MotoGP y el Moto3, donde está un argentino que nos representa. Sería bueno que pidieras que casa, nadie te pica ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, estamos llegando a la última parte del programa. Como dijimos, vamos a estar hablando del MotoGP y de todo lo que tiene que ver con la actualidad en la categoría de motociclismo a nivel mundial. Vamos a estar hablando de la última carrera del MotoGP que se disputó en Austria el pasado domingo en el circuito de Nürburgring. Ganó Andrea Dovizioso, estuvo ausente Marc Márquez, recordemos que se ausentó por el último accidente que tuvo, donde lo dejó, digamos, con problemas un poco más graves, se le corrió el codo que lo sostenía, así que, bueno, tuvo que hacer reposo por un largo tiempo. Vamos a ver si puede estar para la próxima carrera. Ganó Andrea Dovizioso, segundo Mir, tercero Miller, cuarto Binder, el sudafricano, quinto Valentino Rossi con la Yamaha, cuarto Nakagami con la Honda, séptimo Petrucci, octavo Fabio Quartararo. Bajo resultado para Quartararo, quien viene de hacer varias poles y terminar bien arriba siempre en las finales del MotoGP. Noveno Lecuona, décimo Viñales, décimo primero Espargaro, décimo segundo Pirro, décimo tercero Smith, décimo cuarto Márquez, el hermano de Marc Márquez, décimo quinto Krutlow, décimo sexto Rabat, décimo séptimo Brady, décimo octavo Rins, décimo noveno Espargaro, el otro Espargaro, y vigésimo Oliveira. Estos últimos tres están sin tiempo por haber abandonado en la final del MotoGP. Nosotros vamos a poner un poquito de música, nos organizamos y vamos a estar hablando del argentino Gabriel Rodrigo, quien, bueno, tuvo un buen desempeño en lo que fue el Moto3 en esta carrera en el Red Bull Ring. No! su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá en muy zorrito, la va a ver mi fifí, porque este es su rock and roll. Bueno, seguimos con deportes popular. Vamos a estar hablando del argentino que corrió en Moto 3, Gabriel Rodrigo. Vamos a estar hablando de su clasificación del día sábado, donde la pole fue para Albert Arenas, segundo terminó Jaume Masia, tercero John McPhee, cuarto Ogura, quinto Celestino Vietti, sexto Binder, séptimo Tony Arbolino, octavo Onku, noveno Raúl Fernández en español, décimo Tatsuki Suzuki, décimo primero el argentino Gabriel Rodrigo con la Honda del equipo Comerting Gresini. Después quedaron Andrea Mingo, Sasaki, Alcoba, Nepa, Sergio García, Romano Feati, Ricardo Rossi, Antonelli, Toba, Foggia, Tatai, Alonso López, Yamanaka, Kofler, Cuni, Pizzoni y Lupaskier son los 28 pilotos que completaron la clasificación del día sábado de Moto 3. Vamos a pasar a lo que fue la final de Moto 3 el día domingo. Como siempre, nosotros vamos a estar remarcando a los argentinos que nos representan en el exterior. Ganó Albert Arenas, en español, a bordo de una KTM. Segundo, Jaume Masia con una Honda. Tercero, Mepchen con una Honda también del equipo Petronas. Cuarto, Al Oguria, en japonés, con una Honda del equipo Honda Team Asia. Quinto, Celestino Vietti con una KTM. Sexto, Darni Binder con una KTM también. Séptimo, Tony Arbolino con una Honda. Octavo, Denis Onku con una KTM. Noveno, en español, Raúl Fernández con una KTM. Décimo, Tatsuki Suzuki con una Honda. Y ahí está, décimo primero, en argentino, que nos representa Gabriel Rodrigo, con una Honda, como decíamos, en la clasificación del equipo Comerding Gresini, Moto 3. Décimo segundo, Andrea Mingo con una KTM. Décimo tercero, Sasaki. Décimo cuarto, Alcoa. Décimo quinto, Stefano Nepa. Décimo sexto, Sergio García. Décimo séptimo, Romano Fenati. Décimo octavo, Ricardo Rossi. Décimo noveno, Nicolo Antonelli. Vigésimo, Toba. Vigésimo veintiuno, Foggia, Denis. Carlos Tatai, vigésimo segundo. 23, Alonso López. 24, Russell Yamakana. 25, Kofler, Cuni. 27, Pizzoni. Y 28, Jansson Lupaskier. Estos son los 28 que completaron en Moto 3. Vamos a buscar cómo están en los resultados del campeonato para el argentino. Ponemos un poquito de música y venimos con los resultados del campeonato. Ya despiértate, nena. Sube el raro el fin. Ya despiértate, nena. del raro el fin. Y así verá. Despiértate, nena. Oh, sube el rato al fin. Oh, oh, ya despiértate, rayo. Sube a la nena. Oh, y así verás. Vamos a estar repasando el campeonato de Moto 3, donde, como dijimos, nos representa el argentino. Primero está Albert Arenas, el español, con 95 puntos. Segundo, John McPhee, con 67. Tercero, el japonés Ogura, con 65. Cuarto, el otro japonés Suzuki, con 50. Quinto, Raúl Fernández, con 43. Sexto, Celestino Vietti, con 41. Séptimo, Jaume Masia, con 39. Tony, octavo, Tony Arbolino, con 39. Y ahí, en noveno lugar, el argentino Gabriel Rodrigo, con 35 puntos. Después le sigue Denis Foggia, con 32. Jeremy Alcoba, con 30. Con 27 puntos, Winter. Después, décimo tercero, Antonelli, con 21. Andrea Migno, 19 puntos. El otro italiano, Fenati, con 15. Sergio García, con 13, al igual que Denis Onku. Y Stefano Nepa. Toba, con 12 puntos. Sala, con 8. Sasaki, con 8. Yamanaka, con 7. Alonso López, con 5, y Tatai, con 3 puntos. Los otros pilotos restantes no han detectado puntaje, así que por lo pronto están fuera, no de competencia, pero sí de toda posibilidad de pelear por el título. Como siempre les decimos, vamos a estar siguiendo de cerca al argentino Gabriel Rodrigo en Moto 3 y vamos a ver qué pasa en las semanas que vienen con las pruebas en el Autódromo Gálvez, que se desarrolló este miércoles por la mañana con presencia de autoridades del gobierno porteño y también con presencia de Juan María Traverso. Recordemos que se presentaban autos del Sport C2000, un auto del Turismo Pista y dos autos del equipo del Viso. Me refiero a Diego Azar con su Chevrolet y el Mercedes del hermano de uno de los hermanos Girolami. Nosotros estamos cerrando la edición del día de hoy. Quien les habló, Juan Manuel Otín. Del otro lado, como siempre, hasta que vuelva Gaby, nuestro operador Matías. Nosotros, bueno, hoy no pudimos tener la voz de Fede por algunos inconvenientes, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Nosotros desde acá, desde Deporte Popular, le decimos a todos nuestros oyentes que se cuiden con el tema de la pandemia, que está muy complicado. Pero bueno, tomando las precauciones respecto al caso, seguramente se llevarán todo de la mejor manera. Nosotros nos reencontramos en el próximo programa de Deportes Popular aquí en Mosh Radio con todos los resultados de la Europa League, de la UEFA Champions League, todo lo que dejó esta prueba en el autódromo. Y seguramente tendremos alguna palabra del deporte motor. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene aquí en Mosh Radio. Esto fue Deporte Popular.